tocan a llover, no hay más que sacar el paraguas. No, que no, vieja. Ahí voy. No, que no me prestabas tu montura. No, que no me columpiaba yo en tu hamaca. No, que no, porque no era de tu altura. No, que no, hoy en tus aguas no nadaba. No, que no, me miraba yo en tus ojos. No, que no, me enredaba en tu cabello. No, que yo me quedaba con mi antojo de probar de las mieles de tus besos. No, que no, y que no ibas a quererme. No, que no, te robaba el pensamiento. No, que no, me metí en tu corazón. Y hasta en el último porito de tu cuerpo, todo, todo. No, que no, te importaban mis amores. No, que no, no querías nada conmigo. Pero estoy que no me das ni vacaciones. Ni a la esquina puedo ir si no es contigo. Tienes miedo que me escape de tu jaula y me olvide para siempre de tu nido. Vieja, mira mi vieja, para eso del amor soy un león, un tigre, un jaguar. Cállate la boca. Un gorila. No, que no, y que no ibas a quererme. No, que no, te robaba el pensamiento. No, que no, me metí en tu corazón. Y hasta en el último porito de tu cuerpo. No, que no, te importaban mis amores. No, que no, no querías nada conmigo. Pero estoy que no me das ni vacaciones. Ni a la esquina puedo ir si no es contigo. Tienes miedo que me escape de tu jaula y me olvide para siempre de tu nido. No, que no, no, que no. No, que no, en tus aguas no nadaba. No, que no, cómo no. No, que no. No, que no, me columpiaba yo en tu hamaca. No, que no, cómo no, vieja. ¡Oh!